Negri, dale, ¿no entendés? Si vos sabés, esto, soy yo. Ella es la sensación del bloque. Una morena latina tan fina cuando ya se gana su cuerpo. No sé, será su pelo. No sé, ella es la sensación del bloque. Una morena latina tan fina cuando ya se gana su cuerpo. Ya te ganas.